Es la mañana de fin de semana sin complejos, con Luis del Pino. Muy buenos días a todos. Son las 8 de la mañana, las 7 de la mañana en Canarias, y hoy es sábado 16 de mayo de 2020. ¿Qué tal están? ¿Se han levantado ya? ¿Tienen ya preparado el café? ¿Sí? Bueno, pues venga, ¿qué les parece si empezamos juntos este fin de semana tomándonos ese café sin complejos? Aquí en Es Radio. Sin complejos, con Luis del Pino, Es Radio. Ya saben ustedes que nos gusta que participen en el programa. Y para participar tienen ustedes pues tres vías distintas. El teléfono del contestador de los oyentes, solo para mensajes de audio WhatsApp. No nos dejen mensajes de otro tipo, porque bueno, pues el objeto de hacerlo mediante mensajes de audio o WhatsApp es que tiene mayor calidad que las llamadas normales. El teléfono es el 689-33-7444. 689-33-7444. La segunda de las vías pues es Twitter. Nos pueden enviar ustedes sus mensajes a la cuenta @sincomplejos_. Y la tercera vía de participación, pues la tuit encuesta del día. Muy buenos días, doña Marta Arce. ¿Qué preguntamos hoy a los oyentes? Muy buenos días a todos. Bueno, pues hoy les vamos a preguntar qué criterios creen ustedes que ha utilizado Sánchez para dejar a Madrid en la fase cero. La primera opción, criterios técnicos. La segunda opción, técnicos y políticos, los dos. Y, perdón, que me estoy saltando ya las opciones, que es muy pronto por la mañana. Uno viene un poco dormido. A ver, la primera opción, políticos. La segunda opción, técnicos. La tercera opción, ambos. La cuarta opción, no lo sé. Tienen ustedes esta tuit encuesta ya disponible en nuestro perfil en @sincomplejos_. Y nada, pues esperamos sus votos. Bueno, pues ahí queda hecha esa invitación a la participación. Hoy tendremos con nosotros en el programa pues a doña María Jamardo, a don Jaime de Berenguer, a don Javier Venegas, a doña Raquel Tejero, a don Manuel Llamas, a don Asís Timmermans. Luego a las 10:30 tendremos también a don Jorge Buxadé para hablar de esas caravanas, de esas manifestaciones motorizadas que Vox ha convocado para el próximo 23 de mayo. Y por supuesto, al final del programa tendremos las secciones habituales, nuestras conexiones con don Pío Moa y con don Paco Linares. Mientras tanto, mientras ustedes participan o no, pues vamos como siempre con las noticias del día, con la ayuda de Marta Arce y de Carmen Carbonell. España registró ayer 124 fallecimientos por coronavirus, uno menos que el jueves pasado, por lo que el total de muertos en la pandemia se acerca ya a las 42.000 personas. Según el Ministerio de Sanidad, ayer se registraron 549 nuevos contagios, la cifra más alta de la semana. Y según publica hoy el periódico El Español, el número de sanitarios muertos por coronavirus asciende ya a 76, más del doble de lo que reconocen las cifras oficiales. Más del doble de lo que reconocen las cifras oficiales. El Español tiene hoy una noticia con las fotos de esos 76 sanitarios fallecidos para ponerles cara y ojos, para que no sean un número más. El doble de los que reconoce el Ministerio de Sanidad. Como es, no el doble, pero desde luego mucho más alto el número de muertos reales que los que el Ministerio de Sanidad reconoce. A mí me sigue asombrando que los medios de comunicación sigan haciéndose eco de las cifras oficiales. Vamos a ver, un medio de comunicación, pues hombre, a la hora de responder a la pregunta para sus lectores u oyentes de cuántos muertos ha habido por coronavirus hasta el momento, pues hombre, no se puede basar en especulaciones, en estimaciones, en proyecciones. Pero oiga, es que sin basarse en especulaciones, estimaciones y ni proyecciones, simplemente con ir a lo que las comunidades autónomas reconocen oficialmente, el número de muertos es de 41.986, casi 42.000 personas, no los 27.000 que da el ministerio. Entonces, bueno, lo digo, me sigue asombrando que haya medios de comunicación que sigan hablando de las cifras oficiales y que no estén denunciando de la mañana a la noche que el gobierno español oculta muertos. Oculta al menos un 50% de muertos. Porque no son 27.000, sino 15.000 más. Y no se trata de algo opinable. Todos los países de nuestro entorno incluyen en sus cifras de muertos a los fallecidos en las residencias, a los ancianos que han muerto en la mayoría de los casos sin que se les haya podido hacer test para confirmar que tenían coronavirus, pero que han muerto con sintomatología compatible con la de coronavirus. Esos muertos en otros países, en todos los de nuestro entorno, salvo Holanda, se están incluyendo. De hecho, si uno se va a las gráficas de históricas de Francia o de Inglaterra, pues verá que de repente hay un salto o un cambio abrupto de la pendiente en la curva de fallecimientos. ¿Por qué? Pues justo en el momento en que empezaron a incorporar, como recomienda la Organización Mundial de la Salud, los fallecidos con sintomatología compatible con el COVID-19, aunque no se les hubiera hecho test. Porque es que si no, es hacerse trampas al solitario. Dices, ¿cuántos han fallecido? Ah, solo aquellos a los que le hayamos hecho test los damos por confirmados. Ah, bueno, pues entonces no haces ningún test y el número de fallecidos diarios por coronavirus será cero. Claro, sí, efectivamente. En estos momentos España tiene 42.000. Insisto, simplemente cogiendo lo que reconocen oficial y públicamente las comunidades autónomas. Madrid, Cataluña, Navarra, Castilla-León, Castilla-La Mancha han reconocido públicamente unas cifras de fallecimientos en residencias que no están incluidos en las cifras oficiales de fallecidos que el Ministerio de Sanidad proporciona. Y ojo, 42.000 son con esas comunidades que les he dicho. El resto de comunidades continúan sin hacer público cuántos fallecidos en residencia sin test de confirmación ha habido. Con lo cual estamos aquí en una especie de juego de las ocultaciones donde el Ministerio de Sanidad se le lleva preguntando desde el 9 de abril, oiga, ¿cuántos fallecidos ha habido en las residencias? Y no lo dice. Le llevan preguntando medios nacionales e internacionales una y otra vez al ministro Illa. Y no lo dice. Dice, no, estamos analizando los datos. Desde el 9 de abril los tiene. Las comunidades envían cada martes y cada viernes los datos de fallecidos en residencias. Pues no los hace públicos. Pero lo llamativo no es que no los haga públicos este gobierno mentiroso y ocultador, que juega con las cifras según le conviene políticamente. Lo gracioso es que tampoco lo hagan público las propias comunidades que faltan por desvelar cuántos han muerto sin confirmación de test en residencias. No lo hacen las comunidades gobernadas por el PSOE, eso es entendible, pero que no lo hagan Murcia, Galicia o Andalucía gobernadas por el PP. Si el gobierno está ocultando cifras, ¿por qué le ayudan ustedes a ocultarlas? que el gobierno no quiere hacer públicos los informes que ustedes, desde esas comunidades, envían cada martes y cada viernes, háganlo público ustedes. ¿A qué esperan? En cuanto al número de fallecidos, insisto, 42.000 solo con los datos que sabemos. Faltan, pues, la mayoría de las comunidades por dar los datos. Aunque, bueno, las más populosas, pues, los dan Madrid y Cataluña. Una segunda salvedad. Cataluña da los datos no en base a esos informes que manda los martes y los viernes al ministerio, sino en base a los datos que proporcionan las funerarias. Lo cual tiene una desventaja, y es que van con días de retraso, porque evidentemente la funeraria es el último escalón. Primero es el hospital, donde se produce el fallecimiento, o la residencia, donde se produce el fallecimiento, luego entra el registro civil, cuando el registro civil ya ha dado el ok, entonces puede actuar la funeraria, con lo cual llevan días de retraso. Pero bueno, al menos son datos completos, y además incluyen, también Madrid lo hace público, los fallecidos en domicilios y en la vía pública. Sí, sí, en la vía pública también ha muerto gente por coronavirus. Y en domicilios estamos hablando de más de 1.000 personas muertas solas en su casa. Pero todavía hay más salvedades. Resulta que se nos están escapando por algún lado más fallecidos, porque la comprobación que ha hecho el Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León indica que el número de fallecimientos por coronavirus hasta el 30 de abril era el doble de lo que oficialmente reconocía el Ministerio de Sanidad. De hecho, incluso teniendo en cuenta los datos que Castilla y León sí hace públicos de fallecidos en residencias sin confirmación de test, de hecho, aún no se llega al doble. Luego se están escapando por algún lado más fallecidos en las cifras oficiales. Probablemente los que se están escapando son los que fallecieron en residencia con test y que tampoco se los está incluyendo en las cifras de mortalidad que da el Ministerio de Sanidad. Pero eso ya es deducción, simplemente viendo el descuadre. No lo puedo afirmar. Pero el caso es que estamos en algún sitio entre 42.000 y 50.000 muertos. Y el gobierno sigue sin aclarar dónde exactamente estamos. En cuanto a la cifra de contagiados, que el gobierno ha ido manipulando como le ha dado la gana a lo largo del tiempo, cambiando el criterio, metiendo primero solo a los confirmados con PCR, luego añadía los de test rápido, pero como entonces crecía mucho el número de contagiados, lo quitó. Y al final solamente da aquellos que han sido confirmados, pero no todos, solamente los que han sido confirmados por test PCR. Con lo cual dice que hay 220 y pico mil contagiados. Y el propio gobierno, que dice que hay 220 y pico mil contagiados, nos dice que ha hecho un estudio de seroprevalencia según el cual el 5% de la población está infectada. Hagan ustedes el cálculo. 45 millones. El 5% son 2.250.000 personas. Es decir, estamos hablando de 10 veces más que los contagiados que da el propio ministerio. Oiga, ¿y dónde están los otros? Ah, no, que es que hay otra atacada enorme que se han confirmado, pero como son un portes rápido, entonces los excluimos de las cifras oficiales para que parezca que tenemos menos contagiados que otros países. Ah, estupendo, muy bien. Y de todas formas, los restantes, pues, hombre, si nos vamos a la web de Castilla y León, que es la más transparente desde el principio con los datos y donde sí se han estado recontando todos los casos sintomáticos de coronavirus desde el principio, pues nos sale que hay 60 y tantos mil en estos momentos casos en Castilla y León. O sea, fíjense, el gobierno dice que en España hay 230.000 casos de coronavirus y solo en Castilla y León casos reales hay 60 y pico mil. Haciendo la extrapolación a toda España, simplemente haciendo una regla de tres, viendo cuál es la proporción de casos PCR positivos en Castilla y León frente a toda España, nos sale que en estos momentos en toda España habría, en total, unas 820.000 personas que tienen o han tenido síntomas de coronavirus. 820.000. Si según el estudio de seroprevalencia hay 2.250.000 personas que han pasado o están pasando el coronavirus, ¿dónde está el otro 1.400.000? Pues probablemente sean los asintomáticos, los que pues, tienen el coronavirus, pero ni se han enterado, ni se van a enterar, porque a lo mejor ya lo han pasado. Otros no, otros lo estarán pasando. Los que lo estén pasando seguirán siendo contagiosos. Con lo cual, al final, ¿cuántos muertos tenemos? Pues con los datos del Ministerio de Sanidad no lo sabemos. ¿Cuántos contagiados tenemos? Pues con los datos del Ministerio de Sanidad no lo sabemos. Tanto en un caso como en el otro tenemos que hacer cálculos adicionales buscando fuentes de información oficiales de las comunidades autónomas, de aquellas que las dan. ¿Ustedes creen que eso es una manera de enfrentar la pandemia? Se supone que lo primero que tienes que hacer para tomar decisiones es tener los datos. Tendrás que saber cuántos casos reales, no los que has testado, cuántos casos reales hay en cada sitio. No lo sabemos. En Castilla y León sí, en el resto de sitios no. Dice, no, estamos tomando decisiones según el incremento. ¿El incremento de qué? ¿De los test PCR que hace usted y que están limitados porque usted ha decidido no contratar la realización de test PCR a empresas españolas que podrían hacer hasta 3 millones de test al mes? Como el otro día desvelaban en Es la Tarde de Dieter Brandau, las empresas que disponen de esa capacidad de análisis. Yo regulo el número de test que hacemos y así, pues digo, ¿cuántos casos hay en cada sitio? Estupendo. Insisto, ¿cómo se pueden tomar decisiones sin tener los datos reales? Si no sé cuántos contagiados hay, si no sé ni siquiera cuántos muertos hay en cada sitio, ¿cómo puedo tomar decisiones? Pues muy sencillo, como me da la gana, que es lo que está haciendo Pedro Sánchez desde el principio. De acuerdo con su interés político, toma las decisiones de una manera o de otra. Ahí los datos le sobran. De hecho, es al contrario. Como toma las decisiones que le da la gana, presentará los datos como mejor le convenga para justificar esas decisiones que toma porque le da la gana. Es decir, es justo lo contrario de lo que hay que hacer para combatir una pandemia. Pero claro, es que su objetivo no es combatir una pandemia. Su objetivo es defenderse a sí mismo. Con lo cual, pues hace lo correcto para su objetivo. Tomo decisiones según quiero. Presento los datos según me convenga para justificar esas decisiones que están basadas en otros criterios. Y ya está. Y aquí paz y después gloria. Ayer tuvimos un ejemplo de esa arbitrariedad máxima en la toma de decisiones. Ayer el gobierno castigó a Madrid a continuar en fase cero. El gobierno deja a la Comunidad de Madrid como la única región que se queda de forma íntegra en la fase cero junto a la ciudad de Barcelona y algunas zonas sanitarias de Castilla y León. Escuchamos al director de Alertas Sanitarias, Fernando Simón. La Comunidad de Madrid por ahora permanece en fase cero después de una discusión importante con sus servicios de salud pública y la consejería, en la que se han visto grandísimos progresos en la Comunidad de Madrid, está haciendo un trabajo excelente, y la evolución de la epidemia, como en todo el resto del territorio, también ha sido muy buena. Pero la Comunidad de Madrid tiene unas características particulares que luego, si quieren, podemos entrar a discutir un poco más en detalle, que hace que la valoración conjunta que se ha hecho haya sido favorable para mantener la fase cero en la Comunidad de Madrid. Desde el Ministerio de Sanidad se niegan a divulgar los marcadores o los informes técnicos para denegar el paso de Madrid a la fase 1, unos indicadores que el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, prometió que serían públicos. El ministro de Sanidad, Salvador Illa, se limita a señalar que actúan guiados por la prudencia. Y insisto, cautela, prudencia y seguridad son los criterios que guían nuestras decisiones. Asegura ella que el gobierno mantiene una relación fluida con la comunidad presidida por la popular Isabel Díaz Ayuso, a pesar de la fuerte discusión de ayer con el Consejo Interterritorial de Salud. Para compensar a la región, se anunciaba ayer una fórmula intermedia, una especie de fase 0,5, con 7 medidas de relajación que consisten en permitir la reapertura de los comercios sin necesidad de cita previa, servicios asistenciales, visitas a museos a un tercio del aforo, apertura de lugares de culto con un tercio del aforo también y velatorios con hasta 10 personas. ¿Se acuerdan ustedes de cuando Pedro Sánchez dijo que es que había que hacer el paso de fase por provincias, porque claro, ¿quién demonios sabe dónde acaba la zona sanitaria? Sin embargo, todos sabemos dónde acaban las provincias. Eso dijo. Resultado, pues que empezó la desescalada por zonas sanitarias en lugar de por provincias. No se podrá viajar a segunda residencia dentro de la provincia. Pues luego sale Pedro Sánchez y dice, sí se podrá viajar a segunda residencia dentro de la provincia. ¿Por qué? Porque le da la gana. ¿Iba a ser todo en base a provincias? ¿Por qué? ¿Por criterios médicos o técnicos? No, porque le daba la gana. Y luego le dijeron, oye, no, que nosotros queremos. Y entonces en las negociaciones políticas, pues al final se cambia de criterio, porque le da la gana. ¿Lo de segunda residencia era por razones médicas? Evidentemente no, porque si dice una cosa y su contraria, pues entonces una de las dos no es por razones médicas. Salvo que hubiera transcurrido un periodo de tiempo, pues hombre, enorme como para que cambiaran las circunstancias, pero no había sido así. Las contradicciones aquí son de día en día. Con lo cual, no se toman las decisiones por criterio médico. Y ayer se castigó a la Comunidad de Madrid a continuar en la fase cero. ¿Por qué? ¿Por decisiones técnicas? No. De nuevo, por decisión política. Además, es muy simple. ¿Por qué Madrid permanece en fase cero? ¿Por qué es la única provincia que permanece íntegramente en fase cero? Pues hombre, si fuera por decisión, por razones técnicas, pues entonces sabríamos el nombre del comité que ha tomado esa decisión técnica y se habría hecho público el informe de ese comité recomendando eso. ¿Conocen ustedes el nombre de los integrantes de ese comité? No, sigue ocultando el gobierno quiénes integran ese comité, si es que existe. Que lo dudo. O empiezo a dudarlo. Si no fuera por decisiones políticas, ¿estaría ocultando el gobierno el informe técnico que avala esa decisión? Evidentemente no. Si es que existe tal informe técnico, que lo dudo. Me parece que el informe técnico es lo que dice el ministro o Pedro Sánchez o ambos, según convenga políticamente. ¿Puede el gobierno esgrimir algún documento técnico que avale que Madrid continúe en fase cero y otros sitios no? Respuesta, no. No lo ha esgrimido. Si lo pudiera esgrimir, esos informes, pues entonces no habría discusión. No, mire, es que aquí tiene usted el informe de los técnicos, que dice que Madrid no puede pasar por este criterio y este criterio. Si uno se va a la situación médica de Madrid, la situación médica de Madrid hoy es mejor que la que tenían varias de las comunidades que pasaron a fase 1 en la tacada anterior. Por ejemplo, mejor que el País Vasco. Sin embargo, Madrid se le deja en fase 0. Pero de todos modos, déjenme aportarles otro argumento. En la tacada anterior, al País Vasco se le pasa a la fase 1 con restricciones. Dice, no, usted pasa a fase 1, pero no podrá, de acuerdo con el gobierno vasco, ir a museos y a no sé qué sitios, que en teoría en la fase 1 está permitido, pero en la fase 0 no. Eso sí, se les dio el plus de que ahí en el País Vasco la gente podrá cruzar la frontera de provincia para ir a comprar, cosa que en otros sitios de España no es posible. Pero se les dejó en fase 1 negativo, con restricciones. Más el plus, pero con restricciones. Y a Madrid, en lugar de hacerle lo mismo, le dejan en fase cero con ciertas flexibilidades. O sea, vamos, que si estuviéramos hablando de la escala musical en vez de fases, el País Vasco estaría en re bemol y Madrid en do sostenido. Que es lo mismo, pero se llama distinto. Ah, estupendo. Entonces, ¿por qué no le han puesto a Madrid en fase 1 con restricciones, como pusieron al País Vasco? Pues porque de lo que se trataba era de lanzar el mensaje de que Madrid es la única que se queda en fase 0. Y se queda por mis santas narices. Porque me llamo Pedro Sánchez. Y porque estoy en una campaña para tratar de dinamitar el gobierno de Madrid porque necesito desesperadamente que se ponga el foco en otro sitio. Porque si no se pone el foco en otro sitio, entonces la gente me va a preguntar, por lo que tendría que estarle preguntando todo el mundo, ¿cómo te sientes, Pedro Sánchez, con 41.000 muertos en tu conciencia? ¿Cómo te sientes, Pedro Sánchez, con 50.000 sanitarios infectados? ¿Cómo te sientes, Pedro Sánchez, con 76 sanitarios muertos? ¿Cómo te sientes sabiendo que si hubieras tomado medidas 10 días antes, que era lo que teníamos de ventaja con respecto a Italia, en estos momentos nos podríamos haber ahorrado pues cerca de 40.000 muertos? ¿Cómo te sientes, Pedro Sánchez, sabiendo que tienes las manos manchadas de sangre por tu inacción? Eso es lo que le estaríamos preguntando todo el día a Pedro Sánchez. Y por eso necesita poner el foco en otro sitio. Y por eso necesita recurrir a cosas como poner a Madrid en do sostenido, mientras al País Vasco le pone en re bemol. Es decir, mantener a Madrid en fase 0,5, mientras que al País Vasco le pasa a fase 1 menos 0,5. Y en esas estamos. Con un gobierno que miente. Y que miente por una buena razón. Porque necesita mentir. Necesita minimizar el número de muertos para que pase el mayor tiempo posible y la sociedad los asimile y los mande al vertedero del olvido. Necesita ocultar el número de contagios para que en la comparativa con otros países, pues hombre, no se vea que esto ha sido la leche. Entre otras cosas porque los hospitales se convirtieron en focos de contagio porque Sánchez no protegió a sus empleados. Si fuera un empresario privado, Sánchez estaría ya en la cárcel. Un empresario privado cuyos al que se le mueren 76 trabajadores y 50.000 se contaminan por no haberles proporcionado los materiales de protección necesarios, sería un empresario que estaría en la cárcel y además con perspectiva de no salir de ella en muchísimo tiempo. Pero Pedro Sánchez no está en la cárcel. ¿Por qué? Porque tiene en estos momentos el gobierno y por eso necesita aferrarse a él con todas sus fuerzas. Necesita ganar tiempo como sea. Necesita desplazar el foco como sea. Sobre la Comunidad de Madrid, sobre los recortes del PP, sobre los Cayetanos, sobre lo que sea. Necesita que se hable sobre lo que sea, menos lo fundamental, que es... ¿Puedes dormir por las noches, Pedro Sánchez, sabiendo que por tu negligencia tenemos tal vez en torno a 40.000 muertos más de los que hubiéramos podido tener? Ese es el asunto y no hay más. Bueno, sí, sí hay más, hombre. La guerra sucia. Para desplazar el foco y ponerlo sobre la Comunidad de Madrid, se ha hecho de todo. Algunas, pues las cosas habituales en la izquierda, que es coger pequeños indicios de lo que sea y montar sobre eso un número de tres pares de narices. Ejemplo típico. Sale Rajoy a comprar el periódico y entonces tenemos 146 horas, es un número al azar que he dicho, no es que lo haya contado, de programación en La Sexta hablando del paseo de Rajoy y de cómo se salta el confinamiento. Sale Rita Maestre con dos amigas, incumpliendo el confinamiento, la distancia de seguridad y todo. Rajoy al menos salía solo. Y entonces eso ni se menciona. Bueno, pero ese tipo de hipocresía, ese tipo de hablar del paseo de Rajoy en vez de hablar de 40.000 muertos, pues es lo típico, a eso estamos acostumbrados. Pero en el caso de la Comunidad de Madrid, con lo de Díaz Ayuso y lo del apartamento, del hotel de Quique Sarasola y todo eso, se han traspasado ciertas líneas curiosas. Porque ya no es solo que se utilizaran detalles más o menos veraces, ocultando otros, exculpatorios, exagerando todo. No, eso hubiera sido lo típico, lo de siempre. Casi no sería noticia que los medios de izquierda trabajaran de esa manera. No, en este caso concreto es que se ha llegado al sumum de colgar en la web una factura falsa. Una supuesta factura de un encargo a la empresa de Quique Sarasola Entonces, pues un determinado medio, ¡po! Vaya, encuentra la factura en los breves minutos que está colgada la factura, y entonces luego se quita la factura y se la sustituye por otra correcta, que era para otra empresa, no era para esto. Y resulta que la factura que cuelgan, primera, hasta tiene el IVA mal calculado. O sea, era una falsificación, pero además burda. Uf, qué mal huele todo eso, ¿verdad? Y eso desde una consejería controlada por Ciudadanos. ¡Buf! ¡Apestoso! ¡Pero muy apestoso! ¿Por qué? Pues porque como no pueden hacer una campaña contra Ayuso con nada de chicha, pues entonces hay que sacar lo que sea. Y si se puede sacar una factura falsa, se la saca. Y si no, pues sería otra cosa. ¿Lamentable? Sí. ¿Comprensible? También. Estamos en un gobierno en huida hacia adelante. Y lo he dicho antes, necesitan poner el foco sobre Madrid. Necesitan poner el foco sobre cualquier cosa menos sobre sus responsabilidades. Sánchez necesita que la gente no tenga tiempo para recordarle los 41.000 muertos que tiene sobre sus espaldas. Pablo Iglesias necesita que la gente hable de cualquier cosa menos de los ancianos muertos de esas residencias que caían en su ámbito de competencia. Y no hay más. El gobierno está en huida hacia adelante. Mejor dicho, sí hay más, pero hablaremos de ello en una noticia posterior. El caso es que esas decisiones políticas que se toman por la necesidad de desplazar el foco, por la necesidad de poner a Madrid, que se acuerdan ustedes que no es la primera vez que se hace, cuando les estalla la pandemia en la cara, después de que ignoraran todos los avisos que algunos dimos, ¿se acuerdan ustedes cuál fue una de las primeras reacciones? Los madrileños propagan el virus a otros sitios. ¡Ojo, que aquí en Murcia, fíjense cuántos madrileños llegan! Por supuesto, Murcia es hoy una de las comunidades, pues en fin, que está prácticamente libre de virus. O sea, no contagiarían tanto los madrileños, digo yo. Pero daba igual, había que poner el foco en otras cosas. ¿Por qué los madrileños? ¿Qué pasa? ¿Son los únicos que se desplazan en coche por España? No sé, supongo yo que los catalanes y los valencianos y los vascos se desplazan igual. Pero no, había que poner el foco sobre Madrid y sobre los recortes del PP. ¿Por qué? Porque Madrid gobierna el PP. Y todo así desde el principio. Pero el caso es que este castigo a Madrid, derivado de la necesidad de cambiar el foco que tiene el gobierno, pues se traduce en que cada semana Madrid se va arruinando más. Cada semana se siguen vulnerando los derechos de los ciudadanos en toda España, pero en particular más todavía en Madrid. Se nos sigue tratando como a ganado, como a perros. No, ¿qué digo? Como a perros. Ojalá. Un perro puede salir a hacer pis a la calle cuando le dé la gana, según las normas del estado de alarma. Mientras que los seres humanos tenemos que limitarnos a las horas que le salgan de las narices al amo, a Pedro Sánchez. O sea, tenemos menos derechos que un perro. Tenemos regulada la salida horaria. Sin que exista, por supuesto, ninguna razón. No creo que la gente contagie más o menos a una determinada hora del día. Es más, lo de poner a todo el mundo a correr a la misma hora en vez de que se espacien a lo largo del día, me da la sensación de que no debe de contribuir mucho a mantener las distancias sociales. Pero el caso es imponer normas a la gente para que cumpliendo esas normas, pues, no tenga tiempo de otras cosas. Para que aprendan a obedecer al amo. Para que aprendan quién manda. En la esperanza de que de esa manera interioricen la indefensión aprendida. Es que el amo manda, nosotros no podemos sino obedecer. Y aquí seguimos con nuestros derechos cercenados, por el estado de alarma y con Madrid arruinándose semana a semana. Con lo cual, los ánimos están cada vez más exaltados y afortunadamente pues se manifiestan de formas no dañinas. Por ejemplo, con la cacerolada monumental que continúa creciendo día a día. Ayer, la cacerolada pues fue especialmente sonora en todos sitios, pero sobre todo en Madrid. Decenas de personas han participado este viernes por sexto día consecutivo en las concentraciones para protestar contra el gobierno en la calle Núñez de Balboa, en el madrileño barrio de Salamanca, entre un amplio dispositivo policial. En movimiento, con mascarillas y respetando la distancia de seguridad, los manifestantes han recorrido la calle al grito de libertad y Pedro Sánchez dimisión, vigilados en todo momento por más de una decena de vehículos policiales. La protesta se ha realizado también en otras zonas de la capital, como Aravaca, Pinar de Chamartín, Chamberí y otros municipios como Majadahonda. Una concentración que se ha replicado desde el resto de España, en este caso desde los balcones a golpe de cacerola. Anteayer la cacerolada fue monumental en muchísimos lugares. En Madrid, pues evidentemente el barrio de Salamanca está en las noticias desde hace mucho tiempo, pero también en otros sitios, Pinar de Chamartín, Chamberí, pero también fuera de Madrid, en lugares como Oviedo, como Valencia. Ayer la cacerolada creció todavía más de intensidad con el castigo a Madrid. Y en Madrid hubo caceroladas pues prácticamente por todos sitios, desde el barrio de Salamanca hasta Usera, pasando por Retiro, por Princesa, la calle Ferraz, el Pinar de Chamartín. Si entran ustedes en mi timeline de Twitter, pues ahí voy colgando. Ayer hice una primera crónica con los vídeos y tweets más significativos de la cacerolada y hoy pues la he vuelto a colgar con las cosas que sucedieron ayer, que no fueron solo en Madrid, también en Salamanca, también en Albacete, también en Oviedo, también en Murcia, pero sobre todo en Madrid, donde había pues en fin, un cierto cabreo con lo que se percibe claramente como un castigo de tipo político. Las caceroladas pues empezaron el 1 de abril, las caceroladas de los balcones. Y bueno, pues fueron subiendo de intensidad más los fines de semana que entre semana, pero en estos últimos días ya se han desatado del todo. Y se han desatado del todo, pues gracias, entre otras cosas, a la propaganda gratuita que nos ha hecho la izquierda mediática de este país, que como sigue sin entender nada, como están fuera de la realidad, pues en fin, nos han hecho el enorme favor de estar hablando de los cayetanos desde hace 3 días... de la mañana a la noche, como si con eso pudieran desactivar el cabreo contra un gobierno responsable de 41.000 muertos. Vamos, han llegado a hacer de todo a través de las redes, difundiendo una foto de una señora con la chacha al lado tocando la cacerola, que era una foto de Argentina del año 2008. Pero bueno, a ellos les da igual. Saben que mienten, pero les da lo mismo. El caso era hablar de los cayetanos. Fíjate, aquí los pijos manifestándose y tal. Bueno, pues yo les agradezco mucho que nos hayan hecho tal propaganda gratuita, porque gracias a esa propaganda gratuita, pues ahora las cacerolas se oyen en balcones de toda España. No en todos sitios, hay lugares donde todavía no han llegado. No se preocupen, llegarán. Lo que nos espera es tan terrible que llegarán a todos los lugares, desde el más rico hasta el más pobre. Si entran ustedes en mi timeline de Twitter y ven la crónica de ayer, pues verán que la cacerolada en los balcones pues está ya en muchísimos lugares. En el barrio de Salamanca, sí. Donde no sé si habrá mucha gente que se llame Cayetano, pero bueno, los cayetanos. Pero también en Usera, que no es precisamente un barrio de gente acomodada. También ha habido en Vallecas. También ha habido en Carabanchel. Porque la gente está hasta las narices. Hasta las narices de un gobierno negligente. De un gobierno mentiroso. De un gobierno que mantiene un estado de alarma abusivo. De un gobierno que no solo nos ha traído 41.000 muertos, sino que encima está haciendo todo lo posible, bien por designio, bien por inutilidad, por arruinarnos. Y lo está consiguiendo. El número de personas que no han podido cobrar nada, que llevan viviendo con medio sueldo de marzo, ¿desde marzo? Se cuenta por cientos de miles. No sé si todos ellos, toda esa gente que está en estos momentos viviendo de lo que pide prestado a su familia o a sus amigos, se llaman todos Cayetano. No tengo ni idea. Supongo que no. Pero muchos de ellos están con su cacerola y más que se van a unir. Porque este gobierno tan inútil, que no ha sabido protegernos de la catástrofe sanitaria, tampoco nos va a proteger de la catástrofe económica. De hecho, la está ahondando. En los últimos días hemos visto episodios dantescos, como por ejemplo al ministro de Consumo hablando en términos despectivos del sector turístico, diciendo que es un sector de bajo valor añadido. Dice, pero este idiota sabe que el sector turístico es uno de los principales motores de nuestro país. Este idiota sabe que el sector turístico, que España es el segundo país del mundo en número de turistas. Este idiota sabe que en España, que tiene el mismo sol y las mismas costas que Italia, oiga, y la misma comida, y también pues, gente divertida, oiga, pero en España el turismo va como un cañón, y en Italia, pues en fin, si van ustedes al sur de Italia, comprobarán la diferencia en cuanto a todo lo que es el sector turístico. ¿Sabe algo este señor, don Alberto Garzón? ¿Cómo se puede hablar así en un sector que da trabajo a tanta gente? ¿Un sector del que podemos estar orgullosos? Un sector que hace que, por ejemplo, culinariamente estemos pues entre las primeras potencias del mundo. Un sector que hace que cientos de miles y millones de europeos vengan aquí a España pues a jubilarse, a vivir tranquilamente, a pasar sus vacaciones, precisamente porque lo hacemos muy bien. Y sale hablando este idiota de que el turismo es un sector. Sí, ese sector que habéis arruinado es. Pues qué bien, hombre. Pero no es solo él. Yolanda Díaz, mandando inspectores a comprobar si hay trabajadores en las explotaciones agrícolas encadenados. Pero ¿esta tía ha perdido el juicio? Han salido todas las organizaciones agrarias indignadas a pedir su dimisión. ¿Pero quién se cree esta sujeta que es? ¿Hay algo que no estén arruinando? No. Están generando una ruina cada vez mayor. Con sus decisiones políticas están condenando al motor económico de España, que es Madrid, a profundizar aún más en la ruina. Y encima tampoco son capaces de gestionar las consecuencias, y te encuentras a cientos de miles de personas que llevan sin cobrar desde el 15 de marzo. ¿Piensan de verdad los medios de izquierda que hablando de cayetanos van a parar la avalancha? Estáis flipaos, estáis fuera de la realidad. Como sois pijo progres, como vivís estupendamente, en vuestros medios de comunicación y cobrando estupendamente de vuestras tertulias y todas esas cosas, vivís fuera de la realidad. Hace muchísimo tiempo que no tenéis contacto con la gente de la calle. ¿Os creéis que le importa a la gente tres pepinos? Que os inventéis lo de los cayetanos. ¿Os creéis que eso va a dar vergüenza a la gente para salir a sus balcones a decir este gobierno es un gobierno negligente que nos lleva a la ruina y que nos ha traído la muerte? Estáis flipados, en serio. Pero bueno, en fin, os agradecemos mucho la publicidad gratuita. Por tanto, seguid hablando de los cayetanos, please. Fernando Simón cambia de criterio sobre las mascarillas FFP2 en tan solo una semana, cuando la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, anunció que los madrileños podrían recoger gratis una mascarilla FFP2. El director de Alertas Sanitarias aseguró que estas mascarillas están indicadas para personas sanas, mientras que las personas que tienen sintomatología deberían utilizar las quirúrgicas. Pero ayer Fernando Simón rectificaba y asegura que las mascarillas repartidas por la Comunidad de Madrid son las que previenen la infección al máximo, mientras que las quirúrgicas son más recomendables para la población en general. ¿De dónde ha salido Fernando Simón? Me gustaría saberlo. Tengo auténtica curiosidad. Pues su currículum, pues en fin, es uno de esos currículums adornados por exclusión, cosa que me llama mucho la atención. En otros casos, pues la gente, en fin, trata de apuntarse cosas que luego son mentiras. No sé quién dice que era licenciado de no sé qué cuando hizo el primer curso. No sé quién se inventa no sé qué título. No sé quién hace una tesis doctoral fake. No sé cuál hace un máster de chichinabo. Pero en el caso de Fernando Simón es curioso que los currículum que circulan, pues son currículums, en fin, poco precisos, pero por exclusión. Si entran ustedes en la mayoría de los sitios, lo que verán es que lo que se cuenta de Fernando Simón es que hizo la carrera de medicina, luego se fue a Londres a hacer un curso de epidemiología, y luego pues se estuvo trabajando en Burundi y en no sé qué otro sitio, no sé, Mozambique y tal, y que entonces pues luego ya le nombraron, no se especifica cuándo, director del Centro de Alertas Sanitarias, pues que más o menos como si lo hubieran nombrado al final de la crisis del ébola y todas esas cosas, ¿no? Más o menos esa es la sensación que deja la lectura del currículum de Fernando Simón cuando uno se va al boletín oficial del Estado y lo que ve es que Fernando Simón pues acaba la carrera de medicina y en lugar de hacer un doctorado para dedicarse a la docencia o hacer el MIR para dedicarse a una especialidad, pues eligió, cosa perfectamente, en fin, aceptable, pues hacerse médico titular del Estado. Y entonces pues entra como médico titular del Estado, tuvo primero un determinado destino, luego le nombran para el Centro de Alerta Sanitaria, pero antes de la crisis del ébola. Es decir, cuando se desata la crisis del ébola, ya estaba él en ese puesto. Y sin embargo, esa carrera en la administración, no sé por qué, pues no la mencionan normalmente. Me llama la atención. O sea, no pretendo insinuar que haya nada raro, simplemente me llama la atención. Ahora, yo no sé, porque se olvidan de esa parte del currículum de Fernando Simón, pero de lo que sí puedo afirmar es que este tío no tiene ni puñetera idea de lo que habla. Pero ni puñetera idea. Primera afirmación que hago. Y además, pues, la puedo sustentar en declaraciones de Simón, el que decía que no tendríamos más de unos cuantos casos y vamos por 42.000 muertos. El que decía que las mascarillas, en fin, que eran contraproducentes prácticamente. Ahora mascarillas obligatorias para todo el mundo. El que decía que exagerado eso de dejar los zapatos a la puerta de casa. Luego el Ministerio de Sanidad recomendando dejar los zapatos a la puerta de casa. Este señor, yo no sé de dónde habrá salido ni qué habrá aprendido en su carrera, pero sí puedo afirmar que no sabe ni siquiera interpretar un gráfico. Oiga, anótelo, don Fernando Simón, por si me quiere usted demandar. Porque le demuestro en sede judicial que no sabe usted ni interpretar un gráfico simplemente usando un vídeo suyo. Este señor no sé si es un inútil, un incompetente, que no tiene ni idea de lo que dice, o si es simplemente un comisario político que dice lo que toca. Les recomiendo que vayan a Libertad Digital y vean el repaso que hizo ayer Dieter Brandau del cambio de criterio en solo 7 días sobre las mascarillas FFP2, donde dice hace 7 días que son estupendas, luego sale Alberto Garzón como parte de la campaña contra Isabel Díaz Ayuso a decir que no se recomiendan para la población general, y entonces Fernando Simón dice lo contrario que hace 7 días. ¿Es un inútil? ¿Es un comisario político? ¿Es ambas cosas? Probablemente sea ambas cosas. Desde luego, mucha idea no tiene, porque puestos a gestionar políticamente la crisis, se podía haber gestionado de forma bastante más inteligente. Ayer le preguntan por las consecuencias, las secuelas que puede dejar el coronavirus. Y dice, esta tarde me lo estudio. Oiga, 2 meses de pandemia, desde el estallido, y antes de eso, otros 2 meses más, y no sabe usted las secuelas que puede dejar el coronavirus. Bueno, pero ¿qué va a saber este? Si el 7 de marzo salió a decir que no pasaba nada por ir a manifestaciones, cuando el día anterior había firmado él, junto con otros, un informe diciendo que ya estaba constatada la transmisión por casos asintomáticos. ¿Firmas eso y al día siguiente dices que no pasa nada por asistir a manifestaciones? Pues olé tus huevos, chaval. Estupendo. En fin. ¿Y qué hay detrás de toda la inutilidad? Pues lo he dicho antes, huida hacia adelante. Pero ya saben ustedes que en toda situación, pues si te puedes llevar un poquito de pasta, mejor, ¿verdad? Escuchen. El gobierno balear que preside la socialista Francina Armengol ha pagado comisiones del 1,5% a un intermediario del PSOE encargado de mediar en la compra de material sanitario a un proveedor chino por valor de 6 millones de euros. Según publica el periódico El Mundo, se trata de José María Lafuente, abogado y destacado militante socialista en Palma, vinculado también a una transacción de 40.000 mascarillas defectuosas. ¿Podemos gritar gobierno asesino? No. A mí no me oirán ustedes gritar ese tipo de cosa. Fundamentalmente porque quiero ser preciso y suelo serlo. No estamos ante un gobierno asesino. ¿Estamos ante un gobierno homicida? Sí, eso sí es posible. Y lo digo con ese condicional, es posible. Evidentemente tendrán que determinarlo los tribunales, pero vamos, cuando un empresario deja que se infecten 50.000 trabajadores y mueran 76, cuando un gobierno deja que 41.000 personas mueran por no tomar medidas a tiempo, pues entonces, como algún sindicato ha señalado, en fin, hay bastantes motivos para sospechar que puede haber cometido homicidio por imprudencia, por negligencia. Ahora, ¿podemos afirmar que es un gobierno ladrón? ¿Y ladrón de la peor especie? Es decir, en mitad de una pandemia. Pues oiga, si se confirma lo que hoy publica El Mundo, de que se habría dado una comisión del 1,5% a un intermediario del PSOE en Baleares por la compra de material sanitario, pues entonces yo no sé si técnicamente, penalmente, jurídicamente, podrán ir a la cárcel por robo. Pero vamos, coloquialmente, son ustedes ladrones de la peor especie. Insisto, si esto se confirma. ¿Se han lucrado ustedes con la sangre de los españoles? ¿Se han lucrado ustedes con la salud de los sanitarios? Si eso es así, son ustedes ladrones de la peor especie. Además de canallas, ¿no? Pero bueno, eso ya casi se empieza a dar por descontado. Y hoy creo que tendremos al presidente, ¿no? Vaya, y que nos quiere anunciar una nueva prórroga del estado de alarma. El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, anunciará hoy una nueva prórroga del estado de alarma. El Gobierno tiene ya garantizados los votos, pero la negociación continúa. Ketty Garat. El presidente Pedro Sánchez anunciará una nueva prórroga del estado de alarma para el que ya tiene los votos a favor de PNV y la abstención de Esquerra, según adelantan fuentes de Moncloa a Es Radio. El Gobierno vuelve a su origen, la Alianza Frankenstein, y orilla a Ciudadanos, a quien no considera ya prioritario. Creen quienes Arrimadas no votará en contra, sino que se abstendrá en el peor de los casos, o quizás pudiera votar a favor para mantener la interlocución semanal con Pedro Sánchez y por tratarse de una quinta pero última prórroga del estado de alarma. La pelota está en su tejado, opina el Gobierno sin demasiado interés, como demuestra que la negociación con la formación naranja no ha comenzado y la dejan para el final, como los grupos minoritarios. De esta forma, el decreto saldría adelante sin problemas en la votación del próximo miércoles en el Congreso, pero el gran misterio es qué incluirá el texto, el cuerpo jurídico, qué tipo de estado de alarma distinto nos anunciará mañana el presidente Sánchez. Y esa es la gran incógnita que guardan con celo en Moncloa a estas horas, porque la negociación continúa con sus socios preferentes. Solo deslizan que la novedad radica en desnaturalizar el estado de alarma, dejando sin efecto el mando único y dando más poder a las consejerías de sanidad autonómicas. Una vuelta de tuerca más a la cogobernanza, en la que el Gobierno pondrá el acento la semana que viene, tirando de los cónclaves internos del Partido Socialista, olvidados desde hace meses. El lunes se reunirá la Comisión de Política Federal, el antiguo Comité Territorial del Partido, con los varones territoriales para abordar el plan de desescalada y los pactos de reconstrucción que quiere impulsar Pedro Sánchez en todas las comunidades autónomas. Hoy Pedro Sánchez nos anunciará que va a pedir otro estado de alarma. En el estado de alarma anterior, Pedro Sánchez lo sacó adelante con el voto a favor de Ciudadanos. Si ayer se castigó a Madrid, si seguimos con nuestros derechos recortados, es por supuesto porque Pedro Sánchez y Pablo Iglesias están en huida hacia adelante. Necesitan mantener el estado de emergencia, el estado de alarma, el estado de abuso, porque saben que lo que viene después es el banquillo. Van a tener que responder por todo lo que han hecho, sobre todo por todo lo que no hicieron. Con lo cual, necesitan prolongar como sea la situación de excepcionalidad. El ABC se hacía eco hace un par de días de un estudio de la Comisión Europea que nos señala como la excepción. El resto de países han utilizado la legislación ordinaria para hacer frente a la pandemia. El único sitio, creo, donde ha habido que hacer legislaciones ordinarias adicionales que se asemejan mucho a un estado de alarma es Hungría. Pero los únicos que hemos recurrido a un estado, perdón, a leyes de excepción, como la del estado de alarma, somos nosotros. Y Ciudadanos apoyó la prórroga de eso. Ciudadanos apoyó el que el gobierno pueda seguir haciendo lo que le da la gana y premiando o castigando a zonas de España según le interese políticamente. Ciudadanos apoyó el que este gobierno siga pudiendo ocultar como le place los datos. Ciudadanos apoyó el que este gobierno pueda seguir sin dar explicaciones porque las instituciones están a medio gas. Así que démosle las gracias a doña Inés Arrimadas. Muchas gracias, doña Inés, por haber dado 15 días más de tiempo. Por supuesto, lo que ha pasado al cabo de esos 15 días es que la situación ya era insostenible para Ciudadanos. Apoyar otra prórroga pues ya implicaría arriesgarse a que a uno le den tomatazos en la cara cuando vaya por la calle. Con lo cual, pues se vuelve a lo que se habría hecho hace 15 días si Ciudadanos hubiera dicho que no. Si Ciudadanos hubiera dicho que no, habría forzado al PP a decir también que no. Con lo cual, Sánchez habría tenido que prorrogar el estado de alarma recurriendo, pues, a sus socios, a los separatistas. Con lo cual, hace 15 días, pues se habría planteado en toda su crudeza la situación. Sánchez sigue manteniendo una situación de excepción con el apoyo de los separatistas, es decir, Sánchez quiere seguir cercenando nuestros derechos con los derechos de los españoles, con la ayuda de los que tienen como único objetivo destruir a España, con lo cual Sánchez habría tenido que pagar un coste, Sánchez y todo el PSOE. Pero no, Ciudadanos le dio 15 días más. Con lo cual ahora se vuelve a ese plan, ya digamos el plan, en fin, último que hay, pero habiendo ganado 15 días en el ínterin. Muchas gracias, doña Inés Arrimadas. Ahora, pues Ciudadanos saldrá a decir: ¡ay, por Dios, nos han engañado! Sí. En fin, ahórrenselo. No sé qué pactarían ustedes con el PSOE. No sé si es a cambio de la Comunidad de Madrid o a cambio de integrarse en el PSOE el día de mañana, o simplemente que son ustedes, en fin, pues un tanto, como les diría, cortitos, ¿no? Pero yo no creo que nadie que llega a las alturas políticas sea cortito. Vamos, suelen ser todos bastante listos para lo suyo, con lo cual no creo en esa explicación. No sé qué pactarían ustedes con el PSOE, pero el caso es que le han dado a Pedro Sánchez 15 días más para retorcer nuestros derechos. Ahora, se ha rumoreado que quería pedir Sánchez 30 días. Es inconstitucional pedir 30 días. No se puede. Es cierto que la Constitución dice literalmente que el gobierno pondrá el estado de alarma por 15 días y luego pedirá al Congreso la prórroga, y no especifica por cuánto tiempo son esas prórrogas. Eso es verdad, esa ambigüedad existe en el texto constitucional, pero vamos, basta con llevar al límite el razonamiento para ver cuál es la solución. Evidentemente, si eso permitiera que el Congreso apruebe estados de alarma, prórrogas durante un tiempo arbitrario, pues entonces un gobierno que gane las elecciones por mayoría absoluta puede decretar el estado de alarma al día siguiente de tomar posesión, y a los 15 días le pide al Congreso, donde tiene mayoría absoluta, pues prorrogar el estado de alarma durante 4 años, lo que dure la legislatura. Y ya está, gobernamos toda la legislatura en estado de alarma. ¿Eso es constitucional? Evidentemente no, una idiotez. Por tanto, el gobierno no puede usar plazos arbitrarios. El gobierno tiene que pedir las prórrogas de 15 en 15 días, porque precisamente son para que haya control parlamentario. Es cierto que esa ambigüedad permite que en algún caso justificado pues pueda pedirse algo más. Por ejemplo, lo que se hizo con los controladores, donde el gobierno puso 15 días de estado de alarma y luego pidió una prórroga por 30 días. Pero es que en ese caso concreto había una buena razón para poder pedir esa prórroga de 30 días, que es que la prórroga se pidió el 15 de diciembre. La debatió y aprobó el Congreso. El objetivo era mantener el estado de alarma hasta que acabara la temporada vacacional de Navidades, y si se hubiera querido prorrogar a los 15 días, habría que haber convocado al Congreso el 30 de diciembre, lo cual era poco práctico. Entonces, por eso se aprobó excepcionalmente 30 días. ¿Existe ahora alguna razón práctica que obligue a pedir más de 15 días? No. Si el gobierno quiere 30 días más de estado de alarma, pues puede hacerlo solicitando ahora 15 y luego 15 y luego otros 15 dentro de 15 días. Solicitar 30 días implica que disminuye el control del Congreso y se recorta por un plazo innecesariamente largo los derechos de los ciudadanos. Por tanto, cualquier interpretación de la Constitución no puede autorizar eso. Si el gobierno puede conseguir los mismos fines restringiendo menos los derechos de los ciudadanos y restringiendo menos el control del Congreso, el gobierno está obligado a pedir 15 días, no puede pedir 30. Salvo que entremos ya en fin, la justicia a la carta, que por supuesto para algunos jueces progres es la única que vale. En fin, yo les invito a todos ustedes esta noche a decirle a lo presidente lo que opinan. A decírselo desde sus balcones, que es muy útil, porque aunque te silencien los medios de comunicación, tu vecino de al lado te escucha. Ya si alguien quiere pasear con la cacerola, ahí ya no me meto. Yo a eso no convoco, tampoco me parece mal que se haga paseando. Eso sí, si salen ustedes a pasear con la cacerola, con una bandera, con las dos cosas, salgan con la mascarilla. No estamos para darle facilidades al virus. ¿Qué más quisiera Sánchez que el que hubiera rebrotes? Le vendría estupendo para seguir con sus estados de excepción. Así que salgan con su mascarilla y manteniendo distancia. Y recuerden que gracias a ese estado de alarma que se mantiene gracias a Ciudadanos, pues una de las normas es que ustedes no se pueden quedar parados en la calle. Es decir, ustedes pueden ir con su cacerola y con su bandera, pero no pararse, ni hacer corrillos, ni aglomeraciones. Mientras ustedes vayan por la calle paseando, respetando la distancia de seguridad, con bandera y cacerola o sin ella, y sin quedarse parados, están ustedes cumpliendo la ley, y por tanto nadie les puede decir nada, y por supuesto que la policía no les va a decir nada. En este país no, la policía no detiene ni interroga a nadie por llevar una bandera de España. Eso es una tontería. Si hay alguna excepción, pues oiga, dementes los hay en todos sitios. Pero la policía y los vídeos de ayer lo demuestran, pues intenta buenamente que se cumplan las normas, que básicamente son esas. Distancia de seguridad y no te quedes parado. Y a esas yo le añado otra. Lleven la puñetera mascarilla, por favor. El tiempo. Pues vamos a conocer la previsión meteorológica para este sábado. Iván Albizu, muy buenos días. Buenos días, cielos nubosos o cubiertos en el este y sur de la península, con chubascos y tormentas principalmente por la tarde, que pueden ser localmente fuertes en el Pirineo Oriental, en Cataluña, la Comunidad Valenciana, en Murcia y en áreas montañosas del sur y el este de Andalucía. En el Cantábrico, en el Pirineo Occidental y en el norte del sistema ibérico, alguna precipitación débil que tenderá, eso sí, a remitir a lo largo de la jornada. En Baleares, intervalos nubosos y algún chubasco acompañado de tormenta. En Canarias, lluvias débiles de carácter local en el norte de las islas de mayor relieve. En cuanto a las temperaturas, las máximas en descenso en la mitad norte del área mediterránea, en aumento en Galicia, en el Cantábrico Occidental y en el noreste de Andalucía. Es una información de la Agencia Estatal de Meteorología.